creen que podría ayudar a detectar la elevación o las elevaciones de los de las superficies de estos mundos. Esto quiere decir montañas, la elevación de las montañas de los mundos. Al menos esa es la conclusión de los investigadores basándose en varios modelos. Para ello han recreado algunos objetos del sistema solar. El equipo los ha usado para determinar si los análisis de método de tránsito podrían permitirnos conocer tanto datos topográficos de esos exoplanetas. Es importante destacar que lo que se plantea es que se podrían detectar montañas en exoplanetas. No hay que confundir con poder observarlas, que es una tarea mucho más complicada. No vamos a poder fotografiar a las montañas de otros mundos, pero sí intuir su presencia gracias a métodos de tránsito. El método más popular para detectar exoplanetas consiste en analizar la curva de la luz de una estrella a lo largo del tiempo y observar su brillo. Si cada cierto tiempo se producen caídas de brillo periódicas, se puede interpretar como el paso de un exoplaneta por delante de una estrella en relación al observador. Al medir el ritmo al que cae el brillo de la estrella y la frecuencia de esos oscurecimientos, no solo se puede determinar que hay un exoplaneta. Los astrónomos también pueden determinar su tamaño, su periodo orbital. Este mismo método ahora podría desvelar la existencia, o develar más bien la existencia de montañas en exoplanetas, así como volcanes, fosas y cráteres. Es lo que a lo que se puede aspirar, la posibilidad de obtener imágenes directas de la superficie es una utopía por ahora. Así que se puede detectar que hay montañas en exoplanetas, pues, y eso es mejor que detectar nada. La noticia negativa quizá es que esto solo sirve para el método de tránsito. Otros métodos como el de la velocidad radial o astrometría no podrían permitirnos conocer la topografía de otros mundos. Gusanitos, es la cuenta que ha salido. bonito me digo. Ya pues ya son las 7 de la mañana en punto aquí en Entre Tanto Entretente. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Una ciudad que haría palidecer de envidia muchas capitales europeas. Una joya en mitad del lago de Texcoco. Canales y acueductos permitían el paso de embarcaciones y suministraban agua limpia a hogares y cultivos. Las chinampas, huertas flotantes, suministraban verduras y flores a la ciudad. Cuando Londres contaba con apenas 60.000 habitantes, la gran Tenochtitlán tenía más de 200.000. Grandes pirámides, templos dedicados a los dioses aztecas, despuntaban sobre la superficie plana de la ciudad. A pesar de los sacrificios humanos ofrecidos en sus templos, sus leyes permitían una convivencia justa y en paz. La sociedad mexica estaba perfectamente estructurada y por sus cuatro calzadas principales llegaban mercancías de todos los rincones del reino. En el mercado de Tlatelolco, que asombró a los españoles, se comerciaba con todo tipo de mercancías. Los nobles vivían en casas de comodidad y lujo asombroso, con jardines de una belleza extraordinaria. Los españoles la compararon con Sevilla y aún con Roma, incapaces de describir lo que veían. Allí, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma y el que creía emisario de Quetzalcóatl, Hernán Cortés, se encontrarían por fin cara a cara. Son dos mundos que se desconocen por completo y que entran en contacto de una manera muy particular, porque lógicamente aquellos otros pueblos que Moctezuma o los anteriores tlatoanis habían ido conquistando pertenecían, digamos, a su mismo entorno cultural, mientras que en este caso no es así para ninguno de los dos. Aquel encuentro entre dos mundos iba a marcar el inicio de uno de los episodios más trágicos de la historia de México y el final de una cultura y una ciudad extraordinarias. Mm-hmm. vino una mañana vestido de luz, frío en la ventana, escarcha en el pasto, una luna llena sonríe despacio, canta el pajarito su boca abierta. Píos tan bonitos, su mamá contenta lo arrulla en el nido, palabras de amor susurra en su oído, palabras de amor susurra en su oído. Pues ya son las 7 de la mañana con 7 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. La pintura rupestre, pues, o las pinturas rupestres son la expresión artística y cultural que podemos ver, que podemos hasta cierto punto tocar, más antiguas de la humanidad. En México tenemos la fortuna de contar con una de las mayores riquezas en cuanto a arte rupestre en el mundo, ya que según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, en nuestro país existen más de 3.700 sitios con algunas de estas antiguas manifestaciones con las que nuestros antepasados inmortalizaron su particular visión del mundo y del universo, así como sus actividades económicas, su vida diaria, hasta sus miedos y sus preocupaciones. ¿En qué lugares se encuentran estas pinturas rupestres? Bueno, por ejemplo, en la península de Baja California es una de las regiones más ricas en cuanto a sitios prehistóricos en nuestro país, ya que contiene algunos de los más antiguos y numerosos vestigios de aquellas culturas primitivas que habitaron lo que hoy es nuestro país, México. Tan solo en la Sierra de San Francisco, al centro-sur del estado de Baja California Sur, existen cerca de 1,150 abrigos rocosos, así se les llama, con pinturas rupestres, entre los que destacan la Cueva de San Borjita, cuya edad se ha calculado en 7,500 años, lo que convierte a sus gigantescas 90 pinturas rupestres en las más antiguas de América, título que hasta el 2006 ostentaba la Cueva del Ratón, también en California Sur, cuya edad era de 4,900 años. Bueno, Y como dato, la Sierra de San Francisco en Baja California Sur está entre los 5 conjuntos de arte prehistórico más importantes del mundo debido a la enorme cantidad de sitios de pinturas rupestres que contiene, así como un excepcional estado de conservación. Además, fue declarada esta sierra Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1993. En el año 2006 se hizo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo. 4.926 pinturas rupestres en excelente estado de conservación que se hallaban distribuidas en 11 cuevas y cañadas a lo largo de la Sierra de San Carlos en Burgos, estado de Tamaulipas. Se cree que fueron realizadas por distintos grupos nómadas que venían escapando del dominio español alrededor del siglo XVIII, pero hasta ahora no ha sido posible determinar su edad. Sin embargo, su importancia radica en que son un vestigio de una antigua cultura prehispánica que habitó un sitio hasta entonces considerado inhóspito. Las múltiples escenas de caza, actividades agrícolas y religiosas han convertido a la Sierra de San Carlos en uno de los principales destinos de los estudiosos de todo el mundo. Bueno, y también está la Cueva del Oso en Chihuahua. En el 2011, a 70 kilómetros de la capital chihuahuense, fue hallado un circuito de 5 conjuntos de pinturas rupestres al interior de la Cueva del Oso, que se presume fueron realizadas por indígenas conchos hace más de 700 años. Esta cifra podría aumentar o disminuir en los próximos años de acuerdo con los estudios de la fecha que se siguen realizando en ese sitio, donde uno de los parámetros de datación empleados ha sido el estilo de trazos sencillos. Bueno, la Cueva del Oso, propio de los conchos que habitaron en las pinturas rupestres de la Cueva del Oso, propio de los conchos que habitaron la zona central del estado de Chihuahua entre los siglos XIV y XIX, fecha en la que este y muchos otros pueblos finalmente cedieron a la incursión militar española en el norte de nuestro país. También está la Cañada de Cisneros en el Estado de México, situada en la ribera salitrera al norte del Estado de México, a 50 kilómetros de esa ciudad. Se ubica la Cañada Cisneros, una ladera rocosa en cuyas paredes se hallan sitios conocidos popularmente como las Manitas, ya que la gran mayoría de las pinturas rupestres que ahí se encuentran son negativos de manos. O sea, ¿qué es esto? Bueno, el contorno de al menos una veintena de ellas. Hagan de cuenta que ponen la mano en la pared y ahí avientan pintura, pintándose pared y mano, y luego separándola, y entonces queda plasmada la silueta de la mano. Según estudios recientes, las obras pudieron haber sido realizadas con motivos rituales por niños, jóvenes y adultos en una previa etapa a la fundación de Teotihuacán, es decir, hace aproximadamente 2400 años. Gracias a las condiciones climáticas del norte de nuestro país, es ahí donde se encuentra el arte rupestre en mejor estado de conservación. Tan solo en esta región se concentra alrededor del 70% de los sitios de arte rupestre a nivel nacional. Baja California Sur y Tamaulipas son los estados con mayor concentración de pinturas rupestres en nuestro país. Sin embargo, también se pueden encontrar manifestaciones de este tipo en diversos estados de en diversas zonas, por ejemplo, el estado de Zacatecas, donde también se tiene el conocimiento de más de 50 sitios. En Sonora existen más de 200, en fin, Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas y Monterrey. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. En un pueblecito del sur de España, bañado por el mar, vivían dos niñas, Carlota y Clara. Era un lugar maravilloso, rodeado de árboles, árboles mágicos en los que crecían frutas de todos los colores, sabores y perfumes. Cada día de la semana escogerían un color. Pensarían una fruta de ese color y después inventarían una breve historia y por la tarde se merendarían la fruta. El lunes el color elegido fue el amarillo. Carlota imaginó un limón con forma de nube. Era una nube mágica de la que lloverían gotitas de vitaminas para que los niños las tomasen y crecieran fuertes y sanos. Pues yo, dijo Clara, les diré a mis tíos Javi y Enrique que me hagan una pelota con forma de manzana, para que los soldados jueguen con ella al fútbol y así se olviden de hacer guerras. Clara estaba leyendo un cuento y de pronto se acordó de los albaricoques. Tienen una piel tan suavecita. Inmediatamente pensó que tejería con la piel de los albaricoques una manta para su perro Max, para que no tuviera frío cuando... Sí, ciruelas. Voy a hacer una deliciosa mermelada y que la tía Palo cocine una tarta gigante para mi cumpleaños. La frase de fresa que tuve es que cuando era pequeña me lo trajeron los Reyes Magos y me lo trajeron en casa de los abuelos.

Bueno, ya para como último vamos a conocer algo acerca de los pulpos. Monstruos y villanos, ya que su apariencia resulta aterradora en algunas ocasiones, y seguro no te gustaría encontrarte con un pulpo gigante mientras vas a nadar a un lago, por ejemplo. Y aunque no son animales para temer, ni vemos pulpos atacando gente todos los días, son seres fascinantes que resultan interesantes de estudiar. Así que te propongo conocer estas 7 curiosidades acerca de estos cefalópodos. Número 1. Un estudio realizado hace 4 años reveló que todos los pulpos cuentan con toxinas que utilizan para paralizar a sus presas. Eso sí, solo uno de ellos contiene veneno fatal para el ser humano, el pulpo de anillos azules, una de las especies animales más venenosas del mundo. Se tiene constancia de que este pequeño pulpo ha matado a 2 personas. Número 2. Los pulpos cuentan con una única parte realmente dura en su cuerpo, su pico. Este pico, formado por quitina, se encuentra en su boca, en el centro de su cuerpo, y tiene el aspecto del pico de un loro. A través de él inoculan el veneno formado en su saliva, que comentábamos en el punto anterior. Número 3. El sentido del olfato de los pulpos se encuentra en las alrededor de 1600 ventosas que tienen en cada brazo y que además les proporcionan el sentido del tacto. Número 4. Los pulpos no tienen esqueleto ni interno ni externo, con lo que son prácticamente en su totalidad músculo. Así que son capaces de introducirse por cualquier recoveco que necesiten, ya sea para escapar, para esconderse de un depredador o para alcanzar a sus presas. No es de extrañar que a este se le llame el pulpo Houdini. Especies. Otra curiosidad de la reproducción de los pulpos es que las hembras ponen tanto esfuerzo en continuar con la especie que mueren por ello. Las madres dejan de comer para defender a los huevos, proveerles de oxígeno y limpiarlos de impurezas bombeando agua constantemente. Al mes de la puesta de los huevos nacen nuevos púlpitos y muere la esforzada madre. El fósil de pulpo más antiguo que se conoce tiene 296 millones de años de antigüedad, desde el período carbonífero. Y aunque al principio el fósil no parece tener forma, los 8 brazos y sus 2 ojos son el indicador claro de que se trataba de un pulpo de la familia de los Polsepia, lo que nos dice que los pulpos han tenido esta forma desde tiempos muy lejanos. Pues desgraciadamente no podemos escuchar ya Canto a la Luz de Alberto Lozano porque el tiempo ya nos indica que es momento de despedirnos y desearles que tengan un buen día, 7 de la mañana con 29 minutos. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien conduce y produce este programa, y los espero mañana viernes para terminar la semana en otra emisión más de Entre Tanto, Entretente para la Radio Universidad Veracruzana.